Desorden. El gato ladra. El gallo maulla. El perro relincha. El burro canta. El toro bala. La vaca ruge. Aúlla la calandria. La oveja grazna. El hombre piensa. Apenas expresamos algo de palabra, con gestos, con imágenes o con sonidos, lo empobrecemos singularmente. Muchas veces creemos que nos hemos sumergido en las profundidades de los abismos y cuando volvemos a la superficie, la gota de agua que pende de la pálida punta de nuestros dedos ya no se parece al mar del que procede. Creemos que hemos descubierto en una gruta maravillosos tesoros. Y cuando volvemos a la luz del día, para hablaros desde el limbo, solo traemos con nosotros piedras falsas y trozos de vidrio. Sin embargo, en las tinieblas relumbra aún, inmutable, el tesoro. Gorjeo es mucho más bonito que canto, porque en él se incluye la seducción. Es cuando la pájara está enamorada que gorjea. Se adorna y se pone meneos nuevos en la voz. Sería como perfumarse la moza para ver a su enamorado. Es por eso que los árboles se vuelven locos y están gorjeados. Es por eso que los árboles deliran. Bajo el efecto de la seducción de la pájara, los árboles deliran y se enorgullecen de haber sido elegidos para el concierto. Las flores de estos árboles nacerán después más perfumadas.

conversación no existe. Existen dos monólogos. La próxima vez que habléis con alguien, observad cómo le impacientan vuestras intervenciones. Está ansioso de oírse a sí mismo. Tú no eres más que un fastidio tolerado, un confesor o un apuntador. Parole, parole, parole. Yo te juro. Parole, parole, parole, parole, parole, soltanto parole, parole, trato. Platón ideó el arquetipo de conversación y lo plasmó en sus escritos. Estableció el diálogo ideal, uno que diserta, se ordena, jerarquiza pensamientos y los amontona como escombros. Otro que le sirve de muleta, que le brinda oportunos apoyos dialécticos, preguntas retóricas, conjunciones, interjecciones de asombro. Usamos a nuestro interlocutor para construirnos, rememorarnos, añorarnos. Nessuno più ti può fermare, chiamami passione, dai. Así, el arte de la conversación es el gran arte de la vanidad y de la masturbación. Claro que tampoco estamos descubriendo nada nuevo. Camara, lo que hayamos ido de Caroní. Es un tiempo en el que, en el espacio, en el éter, solo se oye el zumbido, el silbido, el atronar de los diálogos. En todos los canales se oye continuamente el estampido de la palabra diálogo. Según las últimas pesquisas de la investigación dialogal, una disciplina que acaba de tomar carta de naturaleza y que se vanagloria ya de haber adquirido con gran rapidez una multitud de seguidores. Pues bien, según esa investigación, la palabra diálogo, y no solo los medios de comunicación, los sínodos interconfesionales y las síntesis filosóficas, es en estos momentos más frecuente que soy, hoy, vida o muerte, ojo u odio, montaña o valle, pan o vino. Incluso en los paseos de los presidiarios por el patio de la cárcel, con frecuencia diálogo sale más veces que, por ejemplo, mierda, joder o el coño de mi madre. Y ocurre lo mismo en los paseos vigilados de los internados en un manicomio o de los idiotas. Ahí está comprobado que diálogo es una palabra por lo menos 10 veces más frecuente que, por ejemplo, hombre de la luna, manzana o pera, Dios o Satanás, miedo o pastillas. En un continuo diálogo están incluso los tres o cuatro campesinos que aún quedan, separados siempre un día de viaje, o por lo menos se les presenta dialogando sin parar. Y dialogando se presenta también a los niños, hasta en la última imagen de los libros ilustrados que han sido evaluados por las autoridades competentes, faltaría más, para formar parte de la biblioteca de la escuela. Pero en el limbo, gracias a Dios, el zumbido atronador y mentiroso del diálogo todavía no ha conseguido acabar con el murmullo vivo y verdadero de la conversación. conversadores, los reyes de la fiesta, los de la charla amena, interesante y cordial. Departen los domingos discutiendo la semana en un derroche ingente de saber y de humildad. Son la gente sabia, todo el mundo les escucha y entre sacan experiencias de su conversación. Explicando mil historias ingeniosas y ocurrentes, abordan cualquier tema con total autoridad. Los conversadores en su vida han leído un libro y todo lo saben enseñar. Su cálida palabra millonaria en aventuras nutre y vivifica, y qué agradable es de escuchar. Yo sé que tienes algo que decirme, mundo. Voy a limpiarlo todo para que todo sea aún más transparente y pueda oír aquello que murmuras sin esfuerzo y sin miedo. Verga permanente, afinados con el cosmos, siempre saben dónde están. Ya puedes acercarte hasta mi oído. Vamos a hablar despacio. Muy despacio, sin prisa, como si nunca, mundo, nos llegara la muerte. If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want to drive, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can. I'm your man. Lo más penoso del tratamiento psicoanalítico es la ilusión de que al paciente lo estén escuchando siempre. El pobre o la pobre se pasan horas y horas hablando, pero en realidad no les escuchan, es decir, les escuchan en función de lo que se sabe antes de que él o ella abran la boca. Hubiera dado lo mismo que en cada sesión hubieran estado mudos. Si no fuera así, toda la teoría de Freud se habría esfumado hace ya mucho tiempo. Pues un solo hombre al que realmente escuchamos nos lleva inevitablemente a pensamientos completamente nuevos. Ahora que este programa interrumpirá su emisión por unos meses, haced la prueba. elle était pâtissière dans la rue du Croissant. Ses gentilles petites manières attirent les clients. On aimait à l'extrême ses yeux de puits d'amour, sa peau douce comme la crème et sa bouche un petit fou. Et du soir au matin, dans son petit magasin, là, elle vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut, dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. En servant tous ses clients, elle se trémoussait gentiment. Fallait voir comme elle vendait ses deux petites brioches au lait. Un jour dans sa boutique, un vieux monsieur entra, d'un petit coup d'œil oblique, vite il la remarqua. Pour parler à la belle, il choisit des bons. En el descomienzo era el verbo. Solo después vino el delirio del verbo. El delirio del verbo estaba no en el descomienzo, sino en el comienzo. Allí donde el niño dice, escucho el color de los pájaros. El niño, creo, no sabe que el verbo escuchar, una vez que la vida descomienza, no funciona para los colores, sino para los sonidos. Entonces, si el niño cambia la función del verbo delira. En el limbo, que es graznido de poeta, hacer poesía es hacer nacimientos y para ello el verbo, nuestros verbos, tienen que comenzar a delirar. De faire pour le dévisser du sol, elle lui dit en colère, mangez ses croquignoles. Il répond d'un ton sec, je n'aime pas les gâteaux secs. Elle vendait des petits gâteaux que je voyais bien cuit de faux dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. Elle lui dit d'un petit air doux, bah mon cher monsieur, si vous n'aimez pas les gâteaux secs, mangez dans la mer avec. C'est rue de la Crique que j'ai fait mes classes. Au Havre, dans un sar tenu par Chloé. C'est à Tempico qu'au fond d'une impasse, j'ai donné un sens à ma destinée. On dit que l'argent c'est bien inodore, le pétrole est là pour vous démentir. Car à Tempico, quand ça s'évapore, le passé revient qui vous fait vomir. Oui, j'ai laissé là des choses innocentes. Oui, à Tempico, je me suis déflagré. Miedo, porque este miedo, ahora que rozo donde no llego. Miedo, sé que este miedo es la conciencia. Allá adentro hay un gusano en la manzana de mi deseo. Jorge, tu ausencia está con nosotros. Los poetas del limbo dicen que esto que viene a continuación es para ti. Decía el agente Cooper de Twin Peaks que cada día había que hacerse un regalo. Y en el limbo decimos que también hay que concederse una maldad. Ahora bien, ¿qué mejor maldad que pegarle una patada a los huevos a alguien? Bien, pues la maldad de hoy es pegarle una generosa, alegre y certera patada en los huevos a los poetas de la experiencia, a los mercaderes de la espiritualidad adulterada, al ganado que nos gobierna y al que no nos gobierna, y a los impostores de toda calaña. Ninguno de ellos entrará en el limbo. Ya han sacado ticket y guardan cola para el cielo y el infierno. Cae el sol. tanto calor. Bueno, bueno, lobo, tengo que dejarte. Me están esperando, nos encontraremos en alguna parte. Sufriendo su amor se le iba, y pensar que ahí fuera hay todo un plantel de chicas hermosas, flores temblorosas por dejarse comer. Tengo que decirle que la echo de menos. En ciertas regiones de Oriente se observan las horas en los ojos de los gatos, pero aquí, en nuestra casa, para comprender el color de las auroras, el interior de los peces y el sinsabor de lo que pasa, siempre cabe el recurso de sintonizar cada martes Contrabanda en el 91.4 de la FM y dejar que nos pinten palabras desde el limbo. Así soñamos con palabras que engañan pero abrigan, cantando disparates en voz baja. Hay un botón de luna en tu boca pequeña, y en tu espalda tendida enterraré un reloj. Y te oigo respirar y sé que no estoy muerto. In un angolo sperduto vivo là, campo così cos'ha, quando si è il sosia di qualcuno si ha molta curiosità, di saperne qualcosa, e dunque scendo in città. Sorpresa, el comandante está aquí. Rápido, sírvale un vermut. El comandante está aquí. Curraceta morena, que duerme a mi a, como una rosa, rosa, rosa y negra va. Anda. chiusa il buio dell'appartamento e non può se valutare la supremazia che la femmina non può se realizzare, la entità concreta de lo que va a pasar. El ritmo es la organización interna de todo lo que está en movimiento. La alternancia de lo mismo y lo otro. Los latidos del corazón, las olas del mar, el día y la noche. Las fiestas de la primavera y del otoño, el tic-tac del reloj, la inspiración y la expiración. El ritmo es fluidez, pero también periodicidad, alternancia, regularidad, cadencia, compás. La irrupción de lo discontinuo en lo continuo. La poesía es ritmo, la música es ritmo, la vida es ritmo, el amor es ritmo. Y también este inútil programa de radio, que hoy cierra su primera temporada, busca un ritmo. Un ritmo que acompase la palabra y la música, la frase corta y la frase larga, lo lírico y lo narrativo, una voz y otra voz, la alegría y la pena, el sí y el no, el corazón y el pensamiento, el yo que habla y el tú que escucha. Silla, joder, desnúdate, ingresa en el limbo. Arrimarse debería ser arritmarse, arrimarse al ritmo de los otros, así como vertigarse debería ser asumir el vértigo ajeno. Asomarse al ritmo, anular la arritmia que separa a los seres en el decir y los mantiene apresados en sus cercos. Acercarse debería ser la cuestión, romper los cercos ingresando en el ritmo ajeno, en el aliento ajeno y en el ajenísimo, arrítmico, avertigado decir del otro, que no nos dice cuando su vértigo excluye nuestro decir. Y aquí no valen ni palabras curvas ni rectas, ni transgresión alguna. Tan solo hay que saltar por encima del lenguaje, por encima del decir, por encima de la sordera del otro y por encima de la impenetrable opacidad de las palabras cáscara. Las palabras ballena que vienen a morir a las playas del verbo. O bien colarse por debajo, como quien barre bajo una alfombra, la del lenguaje. Colarse bajo esa alfombra y llegar al centro, si lo hay, al centro del otro. Habrá entonces que desactivar sus defensas, arrancar los velos y asomarse al tronco calcinado, a la ventana que da, si está ahí, al otro. Pero cuidado, ya decía un proverbio que debajo de una máscara, la del decir, hay otra máscara, la del decir que no se dice.

eita, eita, eita. É a lua, é o sol, é a luz de ti, eita, eita, eita. Perdón. Otro ha entrado en mi pecho con un palo en la mano. ¿Hablar luego de Sócrates al médico? Un cojo pasa dando el brazo a un niño. Voy después a leer a André Breton. Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre. ¿Cabrá aludir jamás al yo profundo? Otro busca en el fango huesos, cáscaras. ¿Cómo escribir después del infinito? Un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza. ¿Innovar luego el tropo, la metáfora? Un comerciante roba un gramo en el peso a un cliente. ¿Hablar después de la cuarta dimensión? Un banquero falsea su balance. ¿Con qué cara llorar en el teatro? Un paria duerme con el pie a la espalda. ¿Hablar después a nadie de Picasso? Alguien va en un entierro sollozando. ¿Cómo luego ingresar a la academia? Alguien limpia un fusil en su cocina. ¿Con qué valor hablar del más allá? Alguien pasa contando con sus dedos. ¿Cómo hablar del no yo sin dar un grito? Diría cosas vistas y oídas esta semana. Una anciana enlutada en un mercado de Málaga. Yo, que no mato una mosca, hoy he matado dos de un golpe. Me dio mucho gusto matarlas mientras fornicaban. En un pueblo de Jaén. Yo nunca voy al cine. El cine me influye mucho y no voy a andar por la vida pegando tiros como los norteamericanos. Ay, cómo me duele el amor. Un carpintero de corta estatura en Alcira. Mi padre perdió dos dedos de la mano derecha y yo tres de la mano izquierda. Esta carpintería, como veis, progresa. En Córdoba, Argentina. Yo hablo mal porque me falta el cielo del paladar. Mi padre y mi abuelo paterno eran sifilíticos, pero hablaban muy bien en público. Un anciano inglés en Torremolinos. En España, que es un país religioso, hay hasta tres ángeles por metro cúbico de atmósfera. En Inglaterra solo tenemos 1,2. En la sala de espera de un dentista en Buenos Aires. A mí también me torturaron, pero no me pudieron sacar palabra. Y eso que me reventaron los huevos a patadas. Pero todavía me gustan las mujeres y a veces se me empina. Se me empina blanda, pero algo es algo, digo yo. En el Parque del Retiro, Madrid. No, mi perro no es de raza. Es de los que llaman mil leches, pero es muy simpático y tiene mucho sex appeal. Además, le gusta comer queso con uvas. A la iglesia no lo llevo porque no le dejan entrar. Yo sí que entro porque parezco humano. Saber por qué en palabras desde el limbo hacemos y decimos cosas que sabemos de antemano que no servirán para nada. Y con una seguridad y firmeza que espero no sean frecuentes en mí, te contesté que lo hacíamos por dignidad. Por impotencia, como ejercicio de pura soberanía, la de aquellos que nada pueden, porque derrochan y agotan todas sus energías en querer. Yo ya sé que esa no es una respuesta razonable. Tu cara me lo hizo evidente. Pero la sonrisa con que cobijaste el silencio que siguió a mis palabras, creo que forma parte de eso de lo que te hablaba, de soberanía, de dilapidarlo todo por puro amor, a cambio de nada. Y eso, princesa, eso es lo que quiero decirte cuando te hablo de dignidad y de impotencia. Por pura pasión amo el amor que me consume, por pasión, por dolor de amar. El objeto siempre es lo de menos. No nos engañemos, la pasión no es el trayecto que nos guía hacia el otro, sino el vuelco sobre uno mismo, el vuelco hacia sí mismo. Por eso la sabiduría es indiferencia, la indiferencia ecuanimidad y la ecuanimidad calma. Por eso, y porque quiero vivir, decido observar en calma la pasión que sacude mi cuerpo y lo consume, en lograr cumplir con esta paradoja empeñado mi existencia. Sin embargo, no me fío de mí. Nada es permanente, menos lo es la palabra. Esto tampoco. No me fío, no te fíes de quien dice, de quien habla, de lo que se dice, de lo que dices, de lo que digo. No me fíes, no te fío. La lucidez es una chispa, un estado de conciencia en las multiplicadas estancias de la conciencia o que hacen conciencia las estancias que se alargan, se prolongan, se continúan y así se le llama conciencia a aquella continuidad. No me fío, no te fíes de las estancias. Se estrechan, se acortan, se invaden, desaparecen. La lucidez es un instante entre estancias. Ventanas en la mónada que, si permanece bajo la luz del foco, se hace estancia también ella y sufre las mismas convulsiones. Sin embargo, lo que intuyo ahora se borrará mañana, luego, ahora, apenas se haga pensamiento, conciencia, estancia. Atrapamos la sensación que invade las entrañas, muy abajo, muy adentro, muy homogénea. La atrapamos y la hacemos eso, sensación. La nombramos, la describimos. La perdemos. Ya no es ella. Ya no es eso. Ya no es. Aún está allí, pero no es lo que digo. Lo es apenas. No es lo que oís. No es eso. No os fiéis. No me fíes. No te fío. De nuevo cae la tarde. Mengo a la luz. Los colores del otoño vienen del oeste, decía aquel poeta chino. El mundo está en mí. No me apartaré. Acojo los colores, el estío dentro de mi otoño, porque sé que no hay fin, que no habrá término. Todo comienza y termina en mí. Yo soy el infinito proyecto de mí misma. Por encima de mí, me sobrevuelo. Prefiero que me guste la gente a amar a la humanidad. Prefiero las excepciones. Prefiero salir antes. Prefiero lo ridículo de escribir poemas a lo ridículo de no escribirlos por miedo al ridículo. Prefiero la tierra vestida de civil. Prefiero los países conquistados que a los conquistadores. Prefiero los perros con la cola y las orejas sin cortar. Prefiero no preguntar cuánto me queda y cuándo. Prefiero tocarte a ti a tocar madera. Prefiero tocarte a ti a tocar madera. Como hermano. Prefiero el cero solo que al que hace cola en una cifra. La oscuridad me alivia, el sol me alivia. Prefiero muchas cosas que aquí no he mencionado a muchas otras tampoco mencionadas. Yo disfruto y acabo con la confusión. No corte las alas de la esperanza que nos hace falta todo en conjunto. Que corra la ilusión. Hazme favor, se fue de y Jorge, te preferimos aquí con nosotros que allá donde estés. Día para disfrutar. Tú no te rindas, solo imagina que este es tu último día para disfrutar. Tú no te rindas, solo imagina que este es tu último día para disfrutar. Tú no te rindas, solo imagina que este es tu último día. Como sabéis, este es nuestro último día. Con el presente, sueña, sueña, sueña. Con el presente. No me quite pa', tienes que olvidar, se podrá olvidar, si te hice un mal, olvidar momentos de malentendido y el tiempo perdido, tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos con nuestros silencios, la esencia del amor. Pero no me dejes, no me quite pa', no me quite pa', no me dejes más. Yo te ofreceré de perla y de pli, vienen de un país donde jamás llueve. En el programa de hoy, último de esta primera etapa, hemos hecho nuestros los gorjeos de Jesús Lizano, Manuel de Barros, Ada Salas, César Vallejo, Chantal Maillard y los filósofos ocultos y poetas secretos del limbo. Donde el amor será rey y tú serás reina, pero no me dejes, no me quite pa', no me quite pa'. Nuestra voluntad es volver antes de la próxima primavera. Aunque de eso solo podemos anticipar tres o cuatro cosas que ya sabéis, que dependen y que quizás, que han visto sus almas tantas veces besarse, yo te contaré. Y por si acaso de aquí a entonces, recordad el único consejo que hemos sido capaces de daros en estos 16 programas. Que la mosca que no quiere ser aplastada se posa para mayor seguridad en el mismísimo matamoscas. Si queréis enviarnos vuestra amable despedida, recordadlo desde el limbo gmail.com. Este ha sido un programa realizado por los servicios de limpieza de Contrabanda FM. La voz que ahora no escucháis no es de nadie. Dice que no ha venido, que no está aquí. Un beso a todos. Buen verano. Y nos vemos antes de la primavera. Je ne veux plus parler. Je me cacharé là à te regarder.